La experta le fascina la arqueología digital y los inicios de Internet. La curiosa le sorprende imaginar un Internet sin fotos ni memes. ¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 18 de Notas y Clips. 18 episodios. Ya somos mayores de edad, Alex. Y hoy cambiamos de aires, ¿verdad? Así es, Dani. Hoy guardamos las tijeras y el pegamento un ratito porque inauguramos el capítulo 5 del libro Fanzines, The DIY Revolution, The Teal Tricks. ¿Y de qué trata? El apartado se llama A Brief History of Electronic Media, una breve historia de los medios electrónicos. Vamos a hablar del nacimiento del e-zine. ¡Uy, qué moderno! Pero antes de conectarnos al modem, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es chamba de Argel Camacho y todo este material tiene licencia Creative Commons Zero. Es código abierto, compas. Úsenlo. A ver, Alex, si dejamos el papel, ¿no se pierde la magia? Digo, hemos hablado 17 episodios sobre la importancia de tocar el fanzine. Esa es la gran duda. Pero Trix dice que no fue una ruptura, sino una remediación. ¿Remediación? Sí, no es que rompieran con la tradición, es que la adaptaron. Trix dice que los pioneros digitales, los adoptantes tempranos, tenían el mismo espíritu bricoleur que los punks. O sea, ¿eran punks con teclados? Básicamente. Citando a John Lovovitz, un pionero de las listas de e-zines, estos chavos no trataban de que Internet se pareciera a una revista impresa. No buscaban que fuera bonito. Abrazaban la estructura cruda de la red. Y supongo que en esa época el Internet era bastante feo. Era puro texto. Y aquí entra lo más fascinante, la estética de la restricción. Como no podían usar fotos, inventaron el arte ACA. ¿Esos dibujos hechos con puras letras y signos? Esos meros. Trix dice que el ASCII fue para el e-zine, lo que la fotocopia fue para el punk. ¿Te acuerdas del episodio 9, donde decíamos que la baja fidelidad era una estética política? Sí, claro. Pues aquí pasó lo mismo. La limitación técnica creó un estilo. Trix identifica tres tipos. Old school, barras y líneas, muy de Commodore 64. New school, usaban signos de puntuación para hacer imágenes más locas. Y block, estilo IBM, bloques sólidos. ¡Qué viaje! Era como hacer collage, pero picándole a las teclas. Y esto encontró su hogar perfecto en las subculturas tecnológicas. Los hackers y los freakers. ¿Freakers? Los que craqueaban líneas telefónicas para llamar gratis. Hubo fanzines legendarios como 2600 o Prack. Me suenan a película de ciencia ficción de los 80s. Y eran muy estrictos. Prack, por ejemplo, exigía que mandaras tu texto en ASCII de 7 bits con líneas de no más de 75 columnas. ¡Qué clavados! Era una forma de autenticidad. Si sabías formatear así, eras de la banda. Eras competente técnicamente. Oye, Alex, pero sin Google, ¿cómo se encontraba la gente? Crearon sus propias infraestructuras. Existían los grupos de noticias, newsgroups, como alt.sin. Ahí se pasaban tips y noticias, y para 1995, la lista de John Lovovitz ya tenía 600 e-zines registrados. ¡600! O sea, la comunidad estaba viva y coleando. Y para cerrar, Dani, llegó el gran cambio. En 1994 apareció Netscape Navigator. El abuelito de los navegadores. Ese programa hizo que la web fuera visual. Ya podías ver imágenes. Eso cambió todo y dio paso a una nueva generación de e-zines multimedia. Pero el espíritu siguió siendo el mismo, ¿no? Exactamente. Trix concluye que cambiamos el servicio postal por el servidor y las letras de rescate por el código ASCII, pero el ethos de independencia y comunidad permanecieron intactos. Me encanta. La tecnología cambia, pero las ganas de decir aquí estoy son las mismas. Así es, Dani. Gracias por conectarse a este episodio 18 de Notas y Tips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Investigación de Argel Camacho. Licencia CC0. Nos escuchamos a la próxima. Y no olviden respaldar sus archivos. Bye.